Estás en La Casa de la Bomba, un programa que se emite desde Radio ELA todos los jueves de 7 a 8, más o menos. Hoy tenemos una visita muy especial. Se encuentra con nosotros la gente de Fundación Albert García. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, son tres chicos que han venido aquí muy formales para hacer una entrevista. Que bueno, contarme primero si os parece cómo os dio por hacer esto, porque sé que dos de los miembros de Fundación Albert García son gente de Duelo. ¿Qué es lo que nos daba Duelo que necesitasteis haceros este proyecto? A ver, ¿explicamos la versión corta o la larga? La corta, ¿no? Vamos a contar la historia real de cómo surgió, pero muy rápidamente. ¿Estáis de acuerdo o no? Estoy de acuerdo. Estábamos viendo un concierto de cantautores en el Ateneo Libertario de Hortaleza, con nuestra amiga Patricia de Hortaleza, que tocaba el Cúmulos Estrato, la Lúa y el Paradoxus. Y no sé, nos dio un ataque de risa y dijimos, vamos a montarnos un grupo. Así como para alegrarnos. Entonces llamamos aquí al Mancuernas. ¿Cómo se llama? Mancuernas. Le llamamos por teléfono y dijimos, tú tienes que ser el cantante de esta banda, ¿dónde estás? Y nos dijo, estoy yendo a Vallecas. En el autobús, además. Quedamos con él y aceptó. También se lo dijimos a Max Power, el guitarrista y cantante de Duelo, pero no aceptó la propuesta, entonces no participó en la banda. ¿Pero qué es eso que os dio un ataque de risa viendo a los cantantes? Eso no se puede. No, no por ellos, ¿eh? Fue un concierto muy bonito y lo disfrutamos mucho. Pero no, eso no se puede explicar, eso ya haremos una canción en la tercera maqueta. Bueno, si os parece, una vez presentado así un poquito el grupo y cómo empezasteis, voy a poner el tema que da nombre también a la banda, Fundación Albert García. Y a ver, ¿dónde está? Sí, aquí está. Lo pongo y luego seguimos, ¿vale? Venga, ahí vamos, Fundación Albert García. Lo que pasaba en el barrio leo el corazón. Odiaba a la policía y llamaba de contra. La mano llamando a la gente de su vida. En el país donde sea como oportunidad. Albert García contra la policía. Albert García contra la policía. Albert García contra la policía. Albert García contra la policía. Se metió en la cocina con un vaso de cristal. Lo rompió de mi pedazo, lo metió de todo el país. Se llevó esa mujer, se empezó a comer. Se cerró con los encantos, se encontró con el padre. Albert García contra la policía. Albert García contra la policía. Albert García contra la policía. Albert García contra la policía. Albert García contra la policía. Albert García contra la policía. Albert García contra la policía. Albert García contra la policía. Albert García contra la policía. Albert García contra la policía. Albert García contra la policía. Albert García contra la policía. Ahí estaba el tema homónimo, Albert García, que este es el chaval que inspiró vuestra creación, ¿o qué? Esta letra es brutal. Bueno, es que son todas las letras brutales. Yo es que lo estaba escuchando por última vez justo antes de salir de casa y es que me estaba riendo sola. Es que es buenísimo. Es como una mezcla entre Cartón de Vino, Hostia Puta y Duelo. Algo así, ¿qué os parece? Hostia. Joder. Madre del amor hermoso. Hostia puta. A Duelo hostia no se puta, parece ¿eh? Mucho la mayoría de las letras, yo creo. Hostia puta no lo he oído en mi vida y no quiero que parezca que no le respeto por ello. Y hombre, Cartón de Vino, no sé, eran como más, bueno, no sé. Que sí, ¿eh? Tenían ese rollo así gamberro a lo mejor, pero nuestras letras realmente la mayoría yo pienso que son en serio. O sea, que tampoco son... Hombre, las hay de otra Cartón gente... de Vino... Y las de Cartón de Vino algunas son en serio y otras son menos en serio. Y luego con los años pues a lo mejor se ha podido ver que algunas pues no eran tan en serio como a lo mejor nosotros no las tomábamos, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. No sé qué decir de esto, la y verdad. Y las canciones que tenemos más menos serias en un principio hablan de temas que en realidad nos importan, ¿no? O sea, tiene un trasfondo que nos importa bastante. Aunque tratemos de un tema un poco más... cómico, entre comillas, pero son temas que, que son importantes, claro, para que nosotros. No son canciones que aquí de zombies o de la invasión de, claro, los extraterrestres o de, yo que sé, hay grupos de punk, no lo que se conoce como punk mongolo, pues que son de gilipolleces, vamos, las letras. Yo no considero que tampoco las nuestras sean así, simplemente pues algo... Igual con lo que decías tú, ¿no? Que qué nos daba esta banda que no nos dirá la otra, pues que esto es una forma de hacerlo como más desenfadado, ¿no? Como más fresco, nos apetecía también, también igual por la forma de ser que tenemos, que somos unos rayados, que le damos mil vueltas a todo, pues hacer algo sin pensarlo tanto, solo pues por disfrutarlo más y eso. Es el disfrute, la banda es el disfrute. O sea, hay gente que va a risoterapia, va a yoga y nosotros quedamos para hacer una maqueta. Tres canciones en una mañana. Eso es, hacemos cada canción en media hora, nos echamos un montón de risas y ahí está. Y luego al local ensayo y a reírnos otro más, ¿no? Antes de grabar al local ensayo, pues claro, un par de veces y ya está. Muy bien, muy bien. Nos habéis convertido ya en un fenómeno. Yo creo que de los grupos más divertidos que he visto en directo últimamente, eso desde luego. Pero es que, vamos a ver, las letras estas tienen su gracia. El Albert García este, un chaval que curraba en un McDonald's y que vio que llegaba un policía, se metió en la cocina, cogió un vaso de cristal, lo rompió en mil pedazos, lo metió dentro del pan, les llevó su hamburguesa. Poesía. Empezaron a comer. Eso rojo no es el ketchup, es tu sangre. Jódete. Una rima asonante, pareados asonantes. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero es real, es real. Es real, real la historia, ¿eh? Sí. Yo no la conocía, la verdad. Que... Ahora con internet es que te puedes buscar información de cualquier tipo y poner nombres a los grupos en un plis. Sí, en internet está la foto de la hamburguesa, que es la portada. Que es la portada. Vale, eso os iba a preguntar, sí, que la portada es... Las pruebas policiales. Y luego también hasta fotos de Albert ahí con cara de agobiado durante el proceso judicial. Ya. ¿Sabéis cómo acabó la historia de este hombre? Absuelto. Sí, absuelto... Bueno, quedó absuelto y dijo en una entrevista que lo pasó mal durante ese tiempo porque no encontraba trabajo el pobrecito. Ya sé. Al final, en hostelería nada. Claro, cero. Según el juez, la movida es como que el madero hizo un montaje, que en realidad la hamburguesa se la pidió para llevar y fue en su casa donde hizo toda la escena teatral para intentar sacarle la pasta a Madonna luego. Ah, sí. Claro, ¿no? Nosotros realmente hicimos la letra, que es como está, y luego leímos toda esa información, claro, que era como que el policía se la había montado ahí para sacar pasta, y en el libreto explicamos un poco esta última versión que leímos. Pensábamos que el Albert sí que lo había hecho. Qué fuerte. Bueno, puede caer una segunda. Que hay que decir que, claro, al Albert por lo que le detuvieron es porque fueron secretas a la hamburguesería y estaba escupiendo en la hamburguesa de un madero, entonces dijeron, ha tenido que ser este. Pero parece que lo de la escupitajo sí que lo hizo. Vaya tela, vaya tela. Oye, ¿y me contáis un poquito cómo ha sido el tema de la grabación? Pues la grabación duró exactamente unas 4 horas, ¿no? 6, más o menos. Y nada, con un compadre nuestro de Super Volcán Producciones. Una calidad excelente para lo que nosotros queríamos. El mismo te hace una cerveza que te graba una maqueta. Eso es verdad, ¿eh? Qué apañado. Y todo hay que decirlo con un equipo estupendo, porque es con el equipo en el que Perra Salvaje se graba los ensayos, ¿no? Entonces, para ver el... Es verdad. Con lo que Perra Salvaje graba un ensayo, nosotros te hacemos una maqueta. No, y hay que decir también que cuando quedamos con él... Le dijimos que si necesitaba ayuda para cargar el equipo que iba a traer y dijo que no nos preocupáramos porque le cabía en una mochila la mesa que traía. Y tú hay que decirlo para allá la leyenda, que claro, fueron 6 horas, pero es que las 2 primeras fue para apañar a ver cómo funcionaba la máquina, que no teníamos ni idea. Y otra hora para comer barritas de cereales. Muy bien, muy bien. Pues nada, de sobrenombre Israel Guapo, vuestro grabador, y nada, que habéis sacado el CD este tipo CDR con 9 temitas, ¿verdad? Y lo habéis llamado volumen 1. Esto va a ser también al estilo de duelo. Le iréis poniendo nombres sencillos. Volumen 2, volumen 3. Hasta lo que dure, hasta que nos cansemos. Nos inspiró Black Sabbath con su volumen 4. Bueno, pues venga, vamos a pinchar otro tema, ¿vale? Vamos a pinchar un tema que a mí me flipa. Especialmente, que es el del deporte. Y nada, si queréis hablar un poco del tema este. Así, ¿qué pasa? ¿Que sois unos deportistas a muerte? Un poco. Bueno, el tema del deporte, había varios temas que queríamos meter en el primer volumen para que se viera un poco la dirección de grupo. Entonces, joder, la canción de deporte, pues nos motiva bastante porque los tres nos dedicamos a hacer bastante deporte. Unos nadan, otros corren, otros hacen pesas, otros hacen boxeo. Pero entonces, todo es toda una persona. Todos los tres. Entonces, como que con esa canción nos queremos transmitir que la gente se cuide y cuide el cuerpo y la mente, porque nos parece importante, porque... Bueno, pero hay que cuidarse, básicamente, ya está. Claro que sí, hay que estar fuertes. No, nosotros igual molaría que hiciéramos algo más de ejercicio del que hacemos, pero bueno, también hay más cosas en la vida, pero hemos crecido con unos modelos nefastos en ese sentido del punk y del rock, de eso que es. Lo que mola es estar tirado y estar drogándote y pasando de todo y no sé qué, y luego con los años va viendo pues que de repente pues que te duele la espalda o que tienes mal las rodillas y que realmente pues... En el mejor que de hay los que cuidarse, casos. Claro, y que hay que cuidarse y que luego cuando llega... que hay que correr delante de la policía o detrás, pues ahí te ahogas y yo qué sé. Y que, bueno, yo pienso que cuando, si te cuidas físicamente y también mentalmente, como que ves siempre las cosas mucho, mucho más claras y más fácil. O sea, creo que tu día a día se hace más fácil en todo sentido. Sí, si sí, te haces, si haces asambleas, si haces cualquier día a día, pues creo que todo lo ves mejor y aguantas todo mejor. El ritmo de vida lo ibas, creo que mucho mejor. Eres más útil para ti y para los demás. Eso es. Muy bien. Y la importancia de la canción. Ey, pero dice, correr y hacer pesas, perfecta mezcla para enfrentarse al estado. Bueno, sí, hacer pesas no está mal, pero es mejor el street workout. No lo dudo, no lo dudo. Pero es que solo rimaba eso. Venga, vamos allá con el deporte. Ahí estamos. Bueno, pues muy chulo, ¿eh? Muy chulo este temazo. Oye, ¿y qué? ¿Cuál es la canción que más os ha gustado a vosotros de todas las que hay? Yo no sé. Por la temática, quizás la de siempre, porque para mí es, bueno, para los tres, es muy importante el tema de la bienestar animal. Y para mí personalmente, la del deporte, porque bueno, es algo que yo hago en el día a día y me llena bastante. Y bueno, es que cada uno es su estilo, bueno, un montón, porque la de España es bastante... Pero bueno, yo me quedo con la de siempre y la de deporte, sin duda. ¿Y vosotros? No sé, todas. Yo con la del deporte, pero sobre todo España, yo creo, es la que más refleja para mí la esencia. Pues venga, las vamos a poner todas porque es que quiero que me contéis cosas de todas. O sea que ponemos la de desde siempre, que trata así un tema guapo y tal. Venga, pues vamos allá con este temazo. Vamos a ver, que no lo tengo muy preparado aquí. Venga, ahí estamos con desde siempre. Desde pronto intenté hacer lo que me gustaba, expresarme y discutir. Aunque algunos me enfadaran, aprendí a cuestionar lo que iba descubriendo, decisiones por tomar. Viendo errores y aciertos, todo esto me llevó al camino en que me encuentro, conocer la realidad. Intentando ser honesto, ni las marcas de la piel, ni las sombras del destino nos hicieron renunciar a la lucha que elegimos. Nuestra práctica y acción, pocas veces compartida, la tensión, la ocupación de cartel y policía, encontrar la autoridad, los abusos y el dominio, un trato de igual a igual, cuestionando los prejuicios, todo esto me llevó al camino en que me encuentro, conocer la realidad, intentando ser honesto, ni las marcas de la piel, ni la sociedad del destino, nos hicieron renunciar a la lucha que elegimos. Nuestra canción va a explicar que no no llevo a rechazar la explotación de todo animal y a luchar por tu libertad. Está guay esta canción porque si no has pillado de qué iba, al final hay un párrafo explicativo que te lo canta, ¿no? Esta canción va de explicar. Está muy bien, muy bien. Bueno, contarme un poquito, ¿no? De Liberación Animal, que, ¿cuál bueno, es vuestra visión? Esta canción es una de las canciones que también queríamos meter en un principio para que se viera un poco también, como dije al principio, la dirección un poco del grupete. Y bueno, pues queríamos contar un poco cómo nos sentíamos desde cuando éramos más pequeñitos a nuestro recorrido un poco, ¿no? Año tras año. Uh-huh. Como que al principio te vas dando cuenta de las injusticias, por así decirlo, de las cosas que no te gustan, de todo un poco. Y bueno, al final la canción, por eso queremos, nombramos un poco que una de esas cosas que nos damos cuenta un poco más tarde, que pues el racismo, la policía, el Estado, pues como una cosa de la que no te gusta, de la que ves muy injusta y de la que mucha gente no tiene en cuenta y solo piensa, es el tema de los animales. Entonces por eso hicimos la canción, con un toque un poco eso, de que hablamos un poco la canción de un tema y al final concretamos que lo que importa es el tema de los animales. No, sí, que desde pequeño a lo mejor tú ves cosas que quieres defender y desde los padres o los profesores te van diciendo, no, eso no, y tú son cosas que vas viendo claras y luego de más adulto, pues eso, ¿no? Decíamos, la abstención, la ocupación, causas que nadie comparte y puedes sentirte frustrado, y nosotros a lo mejor incluso dentro de todo este movimiento podemos sentir como un valor importante la liberación animal y que gente lo vea como nos hemos sentido a veces cuando éramos pequeños con padres o profesores, que puede ridiculizar o ver que tu idea pues no es una tontería sin sentido, pues que lo podemos sentir también, ¿no? Ahora, y para nosotros es un valor importante. Entonces por eso la última frase que quería. O sea, queríamos hacer una canción que hablase de liberación animal sin irnos, ¿no? A, pues yo que sé, un poco a con la liberación. Sin animales muertos. Claro, darle un poco una vuelta y se nos ocurrió hacerla así, de esa manera. Muy bien, una perspectiva ahí como de vivencia personal también, ¿no? Claro, y que también, ¿no? Que no, cuando la cantamos y cuando la ensayamos, como que es una canción que nos llena bastante, ¿no? Que nos saca fuerza. Y, joder, nos gusta decir cuando tocamos esa canción o cuando la escuchamos que, joder, pues que nos gusta decir, recordar que es un tema, una causa justa, una causa que hay que sentirse bien por ello, porque es un tema que muchas veces te cansas de explicar a la gente, a veces es que te cansa un poco el tener que justificarte con ese tema. Y, joder, pues a mí personalmente ese tema, joder, porque me saca fuerzas y digo, es que a muerte con este tema. Muy bien. Oye, antes se me ha olvidado preguntaros en la canción del deporte, el gritillo ese que hay al principio, ¿eso qué es? ¿Eso de quién es? Bueno, es una compañera que conocimos, no, hace el año pasado creo que se hicieron unas jornadas en Magdalena sobre no escolarización y vino gente de diferentes proyectos y vinieron a algunas niñas, que estas eran de Zaragoza, de La Rueda, ¿no? O de Guaslala, no sé, de uno de los dos proyectos, y bueno, compartimos ahí el fin de semana con ellas y se le pegó el Vamos, que es un tema aquí muy de este, muy nuestro. Que tenemos todos aquí y entonces, yo qué sé. Y que juega una canción, pensamos en meter de intro cuando la grabamos, hace años, dijimos de, esto tiene que ser alguna intro de alguna canción. Y pensamos que juega la de deporte, que es una canción motivante y tal, meterla ahí al principio. Ya lo decía, y con que fuerza y con ganas, pues queda guay. Hay que decir que el Vamos dura casi un minuto, pero tuvimos que recordarlo a... Se rompía los oídos, si lo poníamos un minuto te explotaba la cabeza. Muy bien, chavales. Oye, y venga, ahora ya vamos a la canción esta, que le habéis echado un morro. Y queríais hacer una versión quizá y no os apeteció aprenderosla y directamente habéis cogido y habéis puesto el temita, ¿o cómo ha sido esto? ¿Pero de qué? ¿A qué te refieres? Yo no sé. Hay una de Mil Rencores, la última. ¿O? Sí, creo que sí, que es esa. Ah, la última no, pero es una versión de Mil Rencores de un grupo de Madrid. Ah, pues no sé, ¿cuál es? Hay una que... A ver, ¿cuál es la canción esa que es una versión? ¿No es de Offspring o algo así? No, la de verde que no te quiero ver. Han dicho verde, que se parece un poco, pero que es que no es de Offspring. Yo cuando lo escuché Offspring, que vinieron a Madrid y escuché una canción parecida, me quedé loquísimo. Yo nunca había oído a Offspring. Estos se han copiado de nosotros. Y encima están ganando mucho dinero a costa nuestra. Venga, si queréis vamos a poner esa. Entonces, ¿esa cuál es? Una que se llama Tarde en la Bolera. Eso, Tarde en la Bolera. Vale, pero que no me había quedado con el nombre. Hasta un punteo de guitarra. Venga, vamos a escucharla y que los y las oyentes juzguen por sí mismas. Venga, si bebes no conduzcas. Ahí vamos. Bueno, bueno, que joder, ¿eh? En esa lo disteis todo, tocáis mejor que en ninguna otra canción. Es que es eso lo que decía este con micro cerrado, que vino Jackson, el bajista, que no puede venir normalmente, pero ese día vino que toca mejor que nosotros y nos ayudó. Se le notó. Se le bajo retórico. No, y que como la grabamos la última y ya, para cuando grabamos esa ya Super Volcán, sabía manejar mejor la máquina. Por eso encontró el botón de grabar bien y por eso se nota. Brutal, brutal. Bueno, y esta letra es magnífica. Esto, contarme la historia, por favor. Bueno, primero, antes de contarla, por si acaso, solo decir que nosotros nos hemos... O sea, solo hemos relatado los hechos. No hemos dado aquí ninguna versión ni nada, porque tal y como está la cosa, con lo de Pablo Hasél y eso, no queremos tener problemas. Habéis contado algo que ocurrió, ¿no? Sí, hechos sí, reales. La historia que ocurrió y ya está. Un camionero que lo obligaban a trabajar más horas de las que debería trabajar cualquier persona y pues iba con mucho sueño para completar las exigencias de sus jefes. Se quedó dormido y se llevó por delante un control de Guardia Civil con resultado... Pues eso ya que lo valore cada uno, ¿no? Su opinión, pero vamos, atropelló a 8 y de los 8, 6 no volvieron a... A vivir. Doble hat-trick. Sí, así que, strike, pues, ¿no? Es lo que ocurrió. Tarde en la bolera. El nombre lo dice todo. No puedo. Bueno, que... Es que sí, es que esta canción... Joder, fue sin mala intención. En fin, es que... Estas cosas pasan. Vamos a tener que poner otro tema y le doy un trago a la fricción esta. Porque... Dale fricción a tope. Bueno, venga, vamos a pinchar otro tema. ¿Cuál os apetece que pongamos? También ahí tenemos otro de la Guardia Civil, que sí que es una versión, la música es de Manzanita y la letra la cambiamos un poco. ¿Por qué y... te ríes cuando dice que es de Manzanita? Es verdad, es de Manzanita. De hecho, no es una broma, eso es de verdad. En la misma sesión, o sea, fue una sesión ahí inspirada porque hicimos esta, o sea, verde, que es la de la Guardia Civil, y la otra de la Guardia Civil, que es tarde en la bolera. O sea, en dos sí. horas hicimos dos temas, vino el duende y la musa, y el duende que era verde, y claro, dijimos, hay que hacer de la Guardia Civil un par. Claro, dijimos, por una vez, primero se nos ocurrió la de la que un grupo norteamericano nos ha versionado. Y dijimos, hombre, es un tema también un poco serio. Entonces nos sale un poco el tema de Manzanita y sale un tema más serio que habla más de la. Sí, la de Manzanita de es seria. Y luego ya hemos dicho varias cosas. Y lo otro que son siempre una historia que aparece en Guardia Civil por ahí, de casualidad. Se llama Verde. Es un tema. Bueno, Verde, que te quiero verde. Claro. Es un tema que os inspira especialmente, pues. Este. Bueno. Y eso que no somos de pueblo, que si fuéramos de pueblo ya estaríamos obsesionados. Madre mía, música manzanita. En fin, venga, pues sí, vamos a pinchar este temazo. Oye, por cierto, y el otro tema, el de tarde en la bolera, este lo hacéis en directo, ¿no? Que no me acuerdo. Sí, sí, pues sí. Claro, claro que y sale sí. mejor que la grabación, sin duda. Mucha gente ha podido verlo ya. Más rápido y eso. Vale, genial. Venga, pues vamos ahí con el temita Verde, No te quiero verde, de Fundación Álvaro García. Verde, no te quiero verde, verde, no te verde llanto. Siempre cóntame el amor, ya por tu caballo verde. No te quiero verde, no, no, no te quiero verde, no, no, no te quiero verde. Yo sé que afectabas cuando bajaban al pueblo para luchar a fondo, para luchar el fuego verde. Yo te quiero verde, no, no, yo te quiero verde, no, no, yo te quiero verde. Como soy de las fronteras, yo soy de la clara, haz lo que haga falta para proteger la patria verde. Yo te quiero verde, no, no, yo te quiero verde, no, no, yo te quiero verde. Ahí está, Verde, no te quiero verde. Muy bien, ¿eh? La verdad es que tenéis ahí, para la lírica tenéis un don. ¿Quién hace las letras normalmente? Entre los tres. O sea, es que es un proceso creativo. O sea, quedamos, bueno, cuando las hicimos, claro. Uh-huh. Una mañana en casa, frutos secos, y hacemos una canción y no nos y risas, vamos hasta que la hagamos, o sea, para que veas. Prácticamente estaba prohibido preparar nada antes, ¿sabes? Allí en el momento se decide la idea, según cómo se quiere hacer la letra y eso, se hace una música que más o menos pensemos que puede pegar, son casi todas prácticamente iguales, y ya está. Y ahí a darle vueltas hasta que ya al final sale, o ya tenemos mucha hambre y la acabamos de cualquier manera. Sí. Y cuando tenemos 9, grabamos así. Va a ser ese el plan cuando tengáis. No, cuando nos. Sí, porque teníamos pensado hacer más en realidad, pero dijimos, venga, vamos ya a estábamos ya está. Sí, eso es. Queríamos ya grabar. O sea, nosotros dijimos, esto es real, yo creo que teníamos más canciones que ensayos una vez que grabamos. Para. Y temática también. Nombre de temas ahí. Ya. Qué bien. Oye, ¿y ya habéis tocado fuera de Madrid alguna vez? A las afueras. A las afueras. Tocamos en Ciudad Real una vez. Ah, bueno. ¿Verdad? Sí, con en la ciudad maldita. La gente de Ciudad Real sabrá por qué lo digo. Por enchufe, sí, no. O sea, que nosotros llamamos para tocar normalmente. O sea, hemos dado 5 conciertos. Es la verdad. Y menos el último, que sí que nos llamaron. Las demás veces hemos llamado nosotros y hemos dicho, queremos tocar en vuestro concierto. Sí, ¿no? Para que veas, ¿eh? Uno en Ciudad Real fue así. Bueno, más o menos. Si estabas tú, que eres de allí, pues estas cosas pasan. Entonces sería más o menos una tónica justo inversa a Duelo, porque parece que con Duelo os cuesta un poco salir, ¿no? Hombre, fuimos a Ciudad Real, ¿eh? Ciudad es que fuimos con Duelo, fuimos con Duelo. Que con Duelo hay mucha gente que quiere que toquéis en sus ciudades, que lo sé yo, y como que os va costando encontrar el tiempo para salir. Pues esto al revés, esto os proponéis vosotros. No, pero porque han sido conciertos en Madrid los que hemos llamado nosotros. Entonces, vale. Y Fundación tampoco yo creo que vaya a hacer una gira por Latinoamérica. No tenemos tiempo tampoco mucho y tampoco. ¿Nos llama la atención este tipo de cosas o qué? Según, tampoco es algo que no. O sea, si sale ya lo hablamos y vamos, no tengo pensado en un principio. O sea, salir un fin de semana nunca, a tocar y eso, pues claro, ¿no? Pero más. Pero bueno, ¿no? Según salga la cosa, ya lo hablamos y ya está. No, ni abrimos ni cerramos puertas, ¿no? Sin más. Hombre, si nos llaman para ir a México, no vamos a ir, seguramente. ¿Ah, no? Hostias, tío. Hombre, yo no tengo mucho tiempo. Lo siento, pero no tengo mucho tiempo. Tenéis una agria polémica con México. Con México. No, o si me llaman. Hombre, si voy a Rusia igual. Bueno, hemos escuchado antes un tema que se llama Deporte. Y tenéis otro tema que va un poco sobre el deporte que se llama Yo no aplaudo a millonarios, ¿no? Sí. Bueno, va sobre el deporte, capitalismo, contarme un poquito de qué va y luego pinchamos el tema, si os parece. Bueno, pues Yo no aplaudo a millonarios. Hicimos la referencia un poco a cómo se está viendo los deportes, más en concretamente el fútbol, porque es el fútbol más, el deporte rey, como dicen. Y bueno, pues hablamos un poco de todo lo que mueve el fútbol, que todo lo que causa muchas veces el fútbol, como cuando fue el Mundial en Brasil, que mucha gente fue detenida, incluso muerta. Y bueno, pues bueno, pues todo el capitalismo que mueve el fútbol y que yo que sé, que muchas veces te están robando la vida el día a día y, joder, pues parece que te importa... No parece, es que es así. A mucha gente le importa más si un equipo gana o no, y me parece un poco, no sé, no es que no me guste esa manera de verlo, no estoy de acuerdo con esa manera de ver las cosas, simplemente, y no estamos de acuerdo los tres, mejor dicho, ¿no? Entonces, pues bueno, mezclamos un poco eso, en la canción, ¿no? Sobre todo la importancia del capitalismo que tiene el fútbol y los deportes, y bueno, también un poco el no ver el deporte de la manera que se ve muchas veces, que es como si fuese tu propia vida. Cosa que creo que no es, porque a los clubs creo que a la gente del día de pie no les importa mucho en realidad, simplemente le importa tu dinero, ya está. Quita, ¿no? O sea, nosotros vemos el deporte como diversión y ya está, no como pues todo el rollo de competitividad y eso, estar aquí aplaudiendo a un papanatas que cobra una millonada por entrenarse 4 horas al día. Y claro, todo lo que, o sea, que en el fondo pues dedicas tu pasión, tus ilusiones, tu esfuerzo a aplaudir ahí a unos notas que se están llevando tu pasta y... No sé, es que nosotros no le vemos mucho sentido, ¿eh? Es por un rollo también de clase, ¿no? Que tú no vas por Serrano aplaudiendo a la gente que te vas cruzando por Serrano. Te da asco porque son unos ricos que se están enriqueciendo con tu trabajo y el de tu gente. Y es que los futbolistas, pues... Igual no creo que sean gente que necesite que los demás les animemos. ¿Te gusta el fútbol? Pues quedamos y echamos un partido. Claro, o sea, también hicimos la canción de deporte un poco por eso, porque nos gusta el deporte, simplemente no nos gusta que se infecte con mierdas. Y también hay que decir que es bastante triste que la gente se entere de que, por ejemplo, no por ser de un equipo u otro, pero que Cristiano Ronaldo está triste y que hay gente en las cárceles haciendo huelgas de hambre y pasándolo muy mal y la gente no tenga ni idea de eso. Eso es bastante triste. Y que una vez que se enteren, les dé igual. Que les importe más cómo esté Cristiano, que sea un tema del trabajo, que sea un tema del día a día, cuando sales con tus amigos y amigas, cuando en tu casa, que hablar de eso, de esas cosas que creo que no te afectan en tu día a día, a Cristiano Ronaldo tampoco, y que haya gente que lo está pasando mal por temas muy importantes y a la gente le da igual o ni lo sepa y no sé. Más o menos por ahí van las cosas, ¿no? Si es el deporte rey, a nosotros no nos gustan los reyes, ¿no? Eso es, correcto. Muy bien, venga, pues vamos a escuchar Yo no aplaudo a millonarios. Ahí estamos. Bueno, tardes con los amigos, tan derroto y el balón, campeones y trofeos, sin escudo ni color, de porterías, sudaderas, sin compás, no sin alón, la única vela de la botella, de la pura diversión. Yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios. ¡No! Yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, no. Tu alegría hoy depende de que estos pibes metan gol. Ya le importan tus problemas, te aseguro que a ellos no. El dinero de tu abono para que vivan como Dios. Tú les pagas estos lujos, con tus caros de extensión. Yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, no. Yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, no. ¡Viva el fútbol sin negocio! ¡Viva el fútbol sin negocio! ¡Viva el fútbol sin negocio! Brutal. Bueno, que os habéis quedado con ganas de decir alguna cosita sobre esta canción. Solo quiero decir que ha habido gente que nos ha acusado de que sí que aplaudimos a millonarios, de que, como por ejemplo los Metallica, Yo quiero que a mí me demuestren cuando he aplaudido yo a Metallica. Metallica, que es asqueroso, ese grupo de cazadores asquerosos, descerebrados, alcohólicos. ¿Cuándo Kim ha visto a mí aplaudir a esos mierdas? Yo no aplaudo a Millonarios y punto. Y a partir de ahora que hemos hecho la canción, aunque me gustara a lo mejor muchísimo un grupo que fueran Millonarios, es que no, ya no les puedo aplaudir aunque quiera. O sea, pero eso porque lo dices que... No les defendería. Tuvimos una polémica con los No Beach de Hortaleza. Es verdad. Una agria polémica. Esta gente mantiene agrias polémicas con todo el mundo, me ¿eh? Decían ahí que, dice que aplaudía yo a los Estopa, ni que fueran multimillonarios los Estopa. Ya, pero Estopa, pues unos currelas, pues les ha salido bien, pues guay. Pues guay. Pero pues no, sí, creo que tenga los millones que tienen los futbolistas. No, no. Y creo. Tú puedes, te puede gustar algo, ¿no? Como tú bien has dicho, pues, pero no defenderlo... Claro. Porque si sabes que es algo que es una mierda, pues... Yo puedo escuchar Offspring, pero no me mola el palo de que van, por ejemplo. ¿Pero qué Offspring? ¿Sí? Yo qué sé, por ejemplo. Un grupo de Estados Unidos de California. Muy bueno, por cierto. Pues sí, pues sí. Bueno, pues yo quería poner ahora el tema de España, que es uno de los que habéis dicho al principio que era uno de los que más os gustaba. Oye, pero ¿qué tenéis en contra del Condemor? Ah, nada, Condemor, no es, nada. No es valoración. Ahí se va como diciendo imágenes, cosas, ¿no? De este país. Cosas de este país que te vienen a la mente cuando Indurain, oyes España. Indurain, ¿qué pasa con Indurain? Es que no es en contra, es pues ¿qué es España? Símbolos, pues Condemor, ¿no? Calimocho, tópicos, Marinador, también, ¿no? Todo lo que nos sale. Ya... Sí, sí, sí, la verdad es que está muy bien, hay un y que todo de... acaba en Or, para que... De hecho, la última dice... ¿no? Gibraltar español. Para que no cuadrase. Es una poesía pura. Muy bien, venga, vamos a escuchar vuestra lírica. Ahí vamos, España. Yo no creo, no creo más que en Dios cogiera conciencia Bernabéu. Allá está allí, los igualdos que te sobran, pero orando, democracia, pandereta, ¡galero de su matado poeta! Sol y sombra, no las flores, cuéntame, protecciones, sujete, comisiones, pistola colón y los pistoles, ¡fuerza España, fuerza rey! ¡Fuerza los venidores! ¡Fuerza España, fuerza rey! ¡Fuerza los venidores! ¡Vamos! Corazón la torcha, Luis Enrique, señoritos, que caciques aquí tomando, los de Ubrique, ¡ven este maldito Ubrique! Pintura y Marinador, Franco muerto con temor, Calimocho, por favor, ¡Gibraltar, español! ¡Fuerza España, fuerza rey! ¡Fuerza la orden y la ley! ¡Fuerza España, fuerza rey! ¡Fuerza la orden y la ley! ¡Fuerza España, fuerza rey! ¡Fuerza la orden y la ley! ¡Fuerza España, fuerza rey! ¡Fuerza la orden y la ley! Muy guapo, temazo, otro temazo. ¿Queréis explicar algo más de esto? No hay mucho que explicar. No puedo explicar, son tópicos y ya está. Una canción de las que más rabia pueden tener de la maqueta, yo creo. Y de ahí también el comentario de Babus de la canción. Vamos. Porque es que esa canción merece un vamos por merece todo lo alto. Está claro, ¿eh? Merece un vamos. Y me emociona totalmente la letra cuando dice... UGT, comisiones, Cristóbal Colón y los pinzones. Eso me encanta. En el fondo, la historia se repite. Son diferentes puntas del mismo tridente imperialista y dominador. Magnífico, magnífico. Bueno, y pasa, en esta canción hablabais de España y si hablamos de Madrid y de esta escenilla en la que nos movemos, yo qué sé, ¿qué podríais explicarnos? ¿Os mola? ¿Os motiva? Y yo qué sé, el rollo en el que estamos inmersos, hardcore, punk, todo esto. Muerte, ¿no? A mí personalmente me motiva muchísimo. Hay ahora mismo un puñado de bandas que me gustan mucho y gente con la que nos hemos sentido muy cómodos compartiendo escenario con la fundación, pero también más allá de esos conciertos. Entre esas bandas, por supuesto, está No Beach de Hortaleza, que debe ser reconocida, por supuesto, su aportación y su frescura, y sobre todo su proyección de futuro y las imágenes que proyectan de un coche grabada por un coche yendo por la manga del Mar Menor, que a mí se me ponen los pelos de punta porque soy de Cartagena cuando lo veo. Y bueno, yo qué sé, no me quiero enrollar, decir vosotros, no, pero vamos, increíbles bandas. Súper variados de estilo, hay ambientes buenos en los conciertos que se hacen. Nosotros, a mí, yo qué sé, si es que diríamos un montón, yo me gusta mucho Amenaza Tormenta, no sé, Yo sé que tú, por ejemplo, estás muy al loro de grupos así, jovenzanos que van saliendo y tal, y apoyas porque me has recomendado alguna vez alguno para alguna entrevista aquí. Sí, no, porque es verdad, están saliendo grupos ahí de peña joven. No lo digo por Amenaza Tormenta, que tampoco creo que tengan 21 años, pero bueno, que yo qué sé, los conciertos traen a un montón de colegas, se monta un ambiente súper guapo y nosotros estamos muy a gusto ahí. Yo sí, estoy viendo que también viene, están saliendo muchas bandas nuevas y tal, y jugamos a compartir conciertos con gente que, además de, joder, de sentirte a gusto con ellos tocando, pues que son gente, luego, gente noble y gente que se lo ocurra. Yo así de cosas que he visto últimamente, pues no repetir así un poco los de siempre de Madrid que ya son más conocidos. Hace unas semanas estuvimos tocando en La Quimera, en un concierto montado por los compañeros y compañeras de Street Days Madrid, y después de que tocara la Fundación, que ese fue uno de los conciertos a los que pedimos tocar porque nos hacía ilusión, tocó un grupo nuevo, era su primer concierto, se llamaba Squinkle, y joder, muy potente, y el guitarrista tenía 15 años. No, el cantante. Eso es con peña de DSD, ¿no? Creo, ¿hay sí, alguien de DSD? Sí, dos de DSD. ¿Y qué tal estuvieron? Yo me quedé con las ganas de ver. Bien, hombre, a lo mejor no es el estilo que a mí más me motiva, ¿no? Es como más metal, así, más moderno, pero claro, es que dices, si estás haciendo ya esa ruidera claro, con esa edad, o DSD, por ejemplo, ese día ya sonó increíble, sí, ¿sabes? Sí, ha hecho una progresión tremenda. Pero luego también, la semana pasada estuvimos viendo a Chimpancé, por no hablar solo de jóvenes, y yo qué sé, la gente que estuvo allí es la única que sabe lo que pasó, ¿sabes? Es que lo decíamos, que igual era de los mejores conciertos que habíamos visto en toda nuestra vida. Pero para mí, de verdad, el concierto de Chimpancé, por lo que se creó el otro día, y eso que está en un concierto de Chimpancé, me partió tres dientes anteriormente, o sea, que para que veas que lo doy. Yo me rompí la espalda y estuve debajo una semana. Este también, otro, pero en otro. Es que son así los conciertos de Chimpancé. Te la juegas al máximo, pero es que lo del otro día, o sea, era brutal, ¿eh? Increíble. A mí, lo que has dicho antes de la gente guitarrista que tenía 15 años y tal, a mí me motiva mucho ver, ya me gusta más o menos el estilo, pero me gusta ver a joder, gente joven, porque muchas veces a mí me alegra ver gente joven y que ya que toque mejor o peor, bueno, mira, eso es lo que te tramita. Pero ver a gente joven con ganas, con las cosas ahí más o menos claras. Con pasión. Y joder, pues eso a mí me motiva mogollón. Y pues es un concierto que nos motiva mogollón. Aunque no toquen ahí también como nosotros sí. Y eso, pero que está claro. Guay, ¿no? Bueno, tiene que haber de todo, ¿no? Yo tengo que nombrar que para mí un concierto que dimos que me gustó mucho y tenía mucha ilusión también fue el que dimos en Ciudad Real con mis hermanos de Distrito 16. Ah, que es ahí, Street Punk Libertario ahí de Inmigrante de Ciudad Real, que me moló mogollón. Sí, con mis brothers. Muy real, muy bien. Muy real. Ah, pues mira, una recomendación que no controlo. Distrito 16. Sí. En Madrid ahora mismo hay bandas guays. Algunas están surgiendo ahora, otras llevan 3 años, otras llevan 6 y otras llevan 8. Y ya vale decir de quejarse de que si no hay escena, que si la escena patatá y la escena patatán, pues habrá lo que nos curremos entre todos, habrá el respeto que generemos entre todos, el apoyo que nos demos entre todos, la confianza que nos demos entre todos y ya está. A mí me gustaría, a lo mejor, echo un poco en falta, pero es una cosa de... en la que a lo mejor nos molaría intentar incidir próximamente, como que haya más, que se rompan barreras también entre el rollo grupos que tocan siempre solo en ocupas, grupos que tocan siempre en salas, pero porque nadie de las ocupas les llama, pero que en realidad les encantaría, no sé, como contaminarnos un poco más también, si estamos últimamente gozando con los conciertos con la peña de Diversión Sin Drogas, en gran parte es por eso, porque coincidimos con gente que no solíamos coincidir, y pues llevan un rollo distinto y pues ellos pueden contaminarse de nosotros y nosotros de ellas, pero no sé, como que yo pienso que eso se podría dar más aún, ¿no? A lo mejor tampoco mucho más, porque en verdad también es música marginal, ¿no? Que tampoco van muchísima gente a un concierto de Rock Palace o de Burlitzer, es que muchas veces va 50 personas o incluso menos, pero no sé. Pero vamos, que nosotros hemos tenido siempre buena experiencia, ¿no? Siempre, allá donde hemos ido, la gente con la que hemos compartido nos ha tratado estupendamente, siempre facilidades, no hemos visto nada... No sé, es que los grupos que tocan así a nivel más do yourself, por así decirlo, en Madrid, esto es una opinión personal, pero vamos, que es que se ve que la gente no va a su vida, ¿sabes? Como a lo mejor se puede ver... Hay veces a lo mejor que ves grupos que igual, no que sé, que se piensan que porque tocan mejor o porque llevan más tiempo, porque tienen LPs con portadas con más colores que los demás o cosas así, pues parece que les cuesta así, que no se quieren ensuciar acercándose a los demás, pero yo desde luego la suerte que tengo es que en Madrid no me encuentro con nada de eso. Estupendo mensaje. No sé qué opinas tú de esto como persona que haces un programa de radio en el que te dedicas bastante a intentar dar una imagen lo más realista posible de lo que hay. Joder, pues yo es que según hablabas no podía estar más de acuerdo con cosas que comentas. Yo ahora mismo pienso que, yo qué sé, que se está muy a gusto en los conciertos, que hay un montón de grupos, tanto eso, de peña más mayor como de gente que está saliendo ahora súper sanos ahí, yo qué sé, que hay buen rollo, que hay buena música, que sobre todo va si estás en familia y... No sé, a mí me gusta bastante. Hombre, igual yo, mira, lo mismo que decías tú de mezclarse gente que hace conciertos en salas y gente que hace conciertos en ocupas, pues también igual diría, porque claro, por ejemplo en Madrid está surgiendo una escena punk y hardcore así del rollo más queer, más de bolleras y tal, que sería genial si eso se mezclase también un poco con... Totalmente, porque totalmente. Realmente son cosas guapas y que tienen un montón que ver. Sin embargo, sí que he visto ahí cierta, no sé, que no llegan ahí como a juntarse del todo, pero vamos, que a punto está la cosa y que no está nada mal, ¿no? Sí, o sea, yo creo que molaría que la música, ya que, al menos la música que tenemos en la fundación, no para llegar a la gente, pues que sí sea que sí que valga para la gente que se mueve un poco en estos ambientes, ¿no? Pues que, joder, pues que valga un poco pues para unir un poco a la gente, ¿no? Pues más gente joven, de ámbitos un poco parecidos. Yo creo que podría, que la música podría valer también un poco para eso. Fijo. Muy bien, chicos. Venga, vamos a poner otro tema. ¿Os parece si metemos el de Revisor ahora? Vale, perfecto. Esto, joder, ¿eh? Un problema que tratáis aquí, una problemática que vivimos la gente que vive sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Como esta, como Madrid. Muy grave. El tema de Revisor, ¿eh? Joder, chaval. Venga, vamos a poner el tema y luego si queréis hablamos de ello. Venga, ahí vamos, Revisora. Bajo el metro, quiero pagar, no pagar. Salto los zorros, me voy a colar. Doblo la esquina, me da el parón. Dos seguranzas y un revisor. Me pide el premio, te digo que no lo tengo. Me pones una multa y te quedas sin puesto. No es que esté vivo, que curro que tengo. Que te vas la tijera del estudio del metro. Revisor, revisor. Te vas para casa con el 20 minutos y tu frío bocata. Le dices a Encarni, hasta mañana. ¡Me vas un segundo! ¡Por seguro todo! ¡Se acuerdan de la hueva que te quitaba la pasta! ¡Vas a todo voy a ir al tío de sacas! ¡No te quiero, no te importa! ¡No te quiero, no te esperas! ¡Juntas con la gente! ¡O contra ella, Reventor! ¡Reventor! ¡No es la linera! Bueno, ahí estábamos en el metro. Bueno, pues qué, contarme un poquito. No, pues qué decir. Lo hice todo. Realmente, hasta poniéndonos serios, pues eso, vivimos en una ciudad en la que el billete mínimo vale 1,50 y de ahí adelante. Es que ya no digo por nosotros, ¿no? Y la gente así que tenga una culturilla de hombre, pues me voy a colar porque pagarle dinero al Ayuntamiento de Madrid para que ponga televisiones y unas paradas aquí con gigantes y tonterías que no se necesitan para el transporte. Tú dirás. Vamos, y con eso se encarezca el precio, pero vamos, básicamente con que valga 2 pavos y la gente necesite coger el tren para ir a buscar curro simplemente con eso, pues obviamente pues la gente se cuela. Y esta gente que son currelas, que son gente que ha estado en huelga y que ha pedido solidaridad, pues te espera a escondidas. Tampoco te espera en Goya, ni te espera en Santiago Bernabéu. Te espera en Nueva Numancia, en Pacífico, en Legazpi, con 2 seguratas, y te pone una multa y te jode el día. Y encima, pues si les dices algo, pues que es su trabajo, que no sé qué, pues les odiamos al máximo nivel. Entonces era necesario hacer un tema. Pues sí. Bueno, es un tema que queríamos un poco en plan de broma, pero que, o sea, que todo el mundo que la escuchase se sintiese ahí... Joder, esto me llega, me toca, porque me ha pasado esto. Ya, entonces, ¿a quién no le ha pasado? También que se sepa que ser revisor es una movida voluntaria. O sea, que a nadie de repente le contratan, salen 15 plazas para revisor, está en el paro y lo tiene que coger, sino que tú trabajas en el metro, eres taquillero y luego ya puedes pasar a jefe de estación y luego puedes pasar a interventor y la gente lo coge porque, pues gracias a tener ese puesto, luego les da días libres, les dan diferentes mejoras, ¿no? Entonces que no es como otros curros, a lo mejor que sí que se juega un poco más con la necesidad de la gente de tienes que hacer este curro que es despreciable, pero como no te quedan muchas más opciones, lo acabas cogiendo aún no molándote, sino que eso el que lo hace es que lo hace porque quiere. Ostras, o sea que son realmente muy despreciables. Son esta peña. Despreciables. Muy despreciables. Luego también es verdad también que por lo que tenemos entendido, por gente que curra en metro, hay trabajadores relacionados también más con el sindicalismo que cogen plazas de interventor que para no poner las multas, o sea, para los días que tienen que salir a multar, pues ¿sí? Ellos te cogen mal los datos o no sé qué y que no lleguen multas, eso lo sabemos, pero vamos, que yo que sé, que los que estamos aquí hemos tenido experiencias en algún momento de tener que echar patas y saltarnos los tornos para atrás, o de movidas, o de multas. O de encararse con seguratas. O de encararse con seguratas, o de compañeros multados y no sé qué, y pues eso. Son seres especiales. Son seres como especiales. Descartes, por lo menos. Como Descartes, hombre, tanto. Bueno, majos, pues nada, se nos acaba el tiempo, así que si os parece, vamos a presentar la siguiente canción, que es la de Igual que en el 36, que es la única que nos queda ya por poner, y luego así ya me da tiempo a pasar a la sección mensual Frecuencia Animal, ¿vale? Ah, perfecto. Entonces, bueno, pues eso, vamos a pinchar esta, Igual que en el 36, entre paréntesis, Mil Rencores se llama esta canción. Es una versión de Mil Rencores. Claro. Sí. Perfecto. ¿Mil Rencores quién es? Eran un grupo y sacaron una maqueta y nos moló esa canción. No sé. ¿Pero si eran de aquí de Madrid o qué? Eran de Madrid. Creo que uno ha encontrado un curro ahora, ¿no? Sí. O sea, raro, eran, ¿no? Tres. Uno era venía de Menos que Nada. Menos que Nada, un grupo muy marginal, bueno. Muy político y para hooligans de Madrid. Joven, me flipo mogollón lo Menos y que Nada. Y unos libretos guapos, potentes. Sí, sí. Y luego ahí tocaba la batería un hombre que tocaba antes en otro grupo que se llamaba Sin Dios y que ahora toca es eurodiputado, vamos, que no toca, que es eurodiputado. Está Dramund, ¿no? En Bruselas, ¿no? Ah, vale, este es el grupo, claro. Del Canino que se hizo con un contrabajista. Sí, como rockabilly, y... así, sí. Claro, claro, sí, oscuro, cuando... y tenían esta así que era más bailonga y... Pues en su día, cuando salió todo esto, que debió ser por el 2009 a lo mejor o por ahí, pues en casa la cantábamos mucho y eso. Qué interesante, ¿eh? Que hayáis cogido una versión de esta gente. Que... Muy interesante, sí. Bueno, pues yo qué sé, si queréis la ponemos y venga. Nos despedimos ya. Venga. Muchas gracias, Fundación Albert García, por haber venido a los estudios centrales de la ELA esta tarde. Y nada, ¿tenéis algún concierto que podáis anunciar próximamente? No, hemos dado un parón ahora porque queremos hacer el volumen 2. En el próximo mes de enero y febrero vamos a intentar crearlo por completo, grabarlo, masterizarlo y sacarlo. Entonces, de momento no vamos a hacer nada. Fantástico. Muchísimas gracias a ti, Casa de la Bomba, por invitarnos a venir a Radio ELA. Teníamos muchas ganas de conocerte en persona. Y yo a vosotros. Bueno, muchas gracias, Venga, vosotros. Nos quedamos con la canción, Igual que en el 36. Y viva Frecuencia Animal. Eso es, eso es. Después de la canción nos dejamos ya directamente con la sección mensual que se curra la gente de la Asamblea Antiespecista de Madrid, Frecuencia Animal. Ahí vamos primero con la última canción de Fundación Albert García. ¡Vamos ya! ¡Vamos! Libertad, pedazo de cabrón. un agujero en la gente del patrón. Toda la riqueza colectivizada al servicio de la comunidad. Todo para todos, todos a trabajar, dando con nuestro esfuerzo una nueva sociedad. Sé sentir nuestra utopía, sé vivir por la anarquía. Haciendo daño al género y al capital, sin aislamiento estamos paz y dignidad. De concesiones no voy a claudicar, no beso tu bandera, ni vuelo sin luchar. Unión, acción, autogestión, Opa Bacuni, me cago en Dios. Unión, acción, autogestión, Opa Bacuni, me cago en Dios. Igual si piensas en mentira o en verdad, tu derrotismo no me derrotará. No me importa morir, no me importa matar. Persigo la idea, no se me escapará. Llama a mi imbécil muerto, ya me estoy al dolor. Piensa en mi mierda aunque me pude en un rincón. Nada me importa, nada me va a afectar. Soy demasiado viejo para cambiar. Con la bandera negra, con la bandera negra, con la bandera negra no esperas caminar. Con la bandera negra, con la bandera negra, con la bandera negra no esperas caminar. Unión, acción, autogestión, Opa Bacuni, me cago en Dios. Unión, acción, autogestión, Opa Bacuni, me cago en Dios. Para el opresor. Bueno, pues aquí estamos una semana más con la sección Frecuencia Animal, esta colaboración que nos hace la Asamblea Antiespecista de Madrid una vez al mes, más o menos, contándonos cositas que se van currando, temas de interés relacionados con la liberación animal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas? Bien, gracias. Bienvenidas a Radio ELA. Gracias. Bueno, ¿de qué nos vais a hablar hoy? Contadme. Bueno, pues hoy hemos venido a hablar del circo, porque como otro año más, pues viene el circo a la ciudad. Lo peor no es que venga uno, sino que vienen varios, ¿no? Ahora mismo está el circo en Hortaleza, el circo mundial, y en esta semana pues llegará el Quirós a Carabanchel, el Gotani, que también llega dentro de poco, el día 12, a Vallecas, a Villa de Vallecas, y el Holiday, que está en Móstoles. Y entonces, bueno, pues por eso queríamos dedicar este espacio de Frecuencia Animal para hablar un poquito sobre ello. Bueno, primero, pues empezar, ¿no?, que ya de por sí los animales no humanos pues son conceptuados como propiedades y en muchos de los ámbitos pues son privados de su libertad y obligados, en concreto en el circo, a hacer trucos, a que les entrenen pues simplemente para la diversión de unos y el beneficio económico de otros. Pues también decir, ¿no?, que los animales que están allí encerrados pues provienen, ¿no?, de criaderos, han sido capturados de su hábitat natural o ya de por sí han nacido en el circo y viven encerrados y en cautividad pues toda su vida. Y como podemos pensar, pues están en un entorno que no es el suyo, en una movilidad muchísimo más reducida y sus comportamientos naturales se verán frustrados. Por ejemplo, los elefantes en la naturaleza suelen vivir en familias de hasta 15 individuos y allí pues son obligados a vivir solos o con un individuo más. Y pues esto, empatizando con ellos, pensamos que tiene que tener y tendrá unas consecuencias muy graves para ellos. Además, también son obligados, pues, pues como el circo se traslada de un sitio a otro, de una ciudad a otra constantemente, también ellos tienen que ir ahí. Van en transportes pues, que normalmente pues, suelen estar hacinados y en una situación de insalubridad. Y bueno, nuestra posición ante esto, que aunque no estuvieran hacinados, si la jaula fuera grande y bonita, sigue siendo una jaula y que en ningún momento justificamos cualquier tipo de encierro ante cualquier animal. También pues saber, ¿no?, que el entrenamiento y los trucos que hacen no los hacen de manera natural. O sea, un elefante nunca se subiría a un trapecio en la selva ni en ningún lugar, y que esto lo hacen pues por un miedo a un castigo, que puede ser desde no darles de comer hasta golpes y látigos. Y luego también pues en algunos circos lo pintan como un entrenamiento positivo, muy muy muy entrecomillado, pero pues mediante la obtención de recompensas, pero que bueno, que aún así es una forma de dominación cruel y humillante. Y bueno, pues también dejar claro, ¿no?, que nosotras también estamos en contra de cualquier tipo de dominación, ya sea ante animales humanos como no humanos, y en el caso de las no humanas, pues en contra también de los zoos, de los centros de experimentación animal, de las granjas, de los mataderos y eso. Bueno, también os queríamos recomendar un documental que se llama Blackfish, que explica muy bien sobre, bueno, cómo viven los animales en cautividad, ¿no?, y qué es sus consecuencias y qué es lo que les pasa. Este concretamente habla de las orcas y de los espectáculos acuáticos. Pues si tenéis la oportunidad de verlo, os lo recomendamos. Y bueno, también deciros que por todas estas razones, ¿no?, pues creemos que es importante no solo el tema de posicionarse y decir estoy en contra de los circos. Supongo que la mayoría de la gente que está escuchando ahora mismo esto pues sí dice, pues claro, yo estoy en contra de los circos, pero solo pensar que se está en contra pues en realidad no sirve para nada, ¿no?, sino que es necesario movilizarnos y actuar, de hacer cosas de manera activa para luchar por la libertad de los animales. En algunas otras ocasiones hemos venido aquí también a hablar de cómo los animales luchan por su libertad, y os queríamos contar la historia de Victoria, que fue una tigresa que el invierno pasado era propiedad del circo Gotani, y el 6 de diciembre del 2013, durante el espectáculo, pues se rebeló contra su domador. Y bueno, pues no quiso hacer el truquito o la actuación, bueno, pues le intentó atacar, y en ese momento pues bueno, empezaron a echar humo en medio de la pista para que no se viera. Sí que salen algunas imágenes como le dan, pues la castigan, le pegan con el látigo. El domador, bueno, tuvo que venir la ambulancia, salió, se lo llevaron, tampoco fue nada especialmente grave. Y al final, bueno, pues Victoria no se ha sabido qué ha pasado con ella. Hubo gente que se interesó porque decían en los medios que la iban a sacrificar. Se fue a hablar con el circo Gotani porque ellos dijeron que ya no querían trabajar con tigres. Creo que además este año ya no, vivía también con su hermana, y creo que ya no van a trabajar con ellos, y no sabemos qué han hecho con esos tigres. En un primer momento dijeron que los podían donar, se estuvo pensando en llevarlo a un santuario, pero rompieron totalmente la comunicación y bueno, pues seguimos sin saber nada de ella. Y bueno, pues por eso que decíamos, ¿no?, que vemos necesario que actuemos y que hagamos cosas para ayudarles a ellos, porque ellos se rebelan también, pero tal y como está estructurada nuestra sociedad, pues lo tienen bastante difícil. Lo tienen crudo. Sí, y necesitan que nosotros estemos allí. ¿Cómo, qué clase de cosas proponéis? Pues bueno, hay que echarle imaginación también y creatividad. La Asamblea Antiespecista tiene una campaña como todos los años, y no solo lo que puede hacer la Asamblea Antiespecista, ¿no?, que luego cada uno pues puede colaborar con cualquier colectivo o entre amigos, pues no sé, que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero bueno, en concreto la Asamblea Antiespecista lo que hace, pues y lo que estamos haciendo ahora mismo, pues es pegar carteles de yo no voy por distintos barrios de Madrid. Me trababa ahí un poco. Y también pues estamos yendo a locales a ver cuál es su posicionamiento ante los circos con animales, ¿no?, para ver si pueden poner esos mismos carteles del yo no voy antes de que el circo los ponga en sus establecimientos, pues porque nos hemos topado muchas veces con personas que vale, que nunca se habían puesto a pensar. No se lo plantean. Claro, no se han planteado por qué están ahí encerrados, como que lo ven algo natural, igual que el zoo, como bueno, pues a lo mejor lo eligieron ellos, pues así, como, y pues, pues eso, pues te acercas a la gente, ¿no?, en ese sentido, y lo discutes. También estamos haciendo un cuentacuentos para niños, que bueno, una de las historias que contamos es la de Victoria, pero bueno, son tres historias y las tres son reales, que son animales que aún están en el circo o ya no. ¿Y hay alguna convocatoria ya donde se sepa que se puede ver esto, el cuentacuentos? Sí, bueno, está en Alma Latina el sábado 13 de diciembre a las 12 de la mañana. Ah, mira. También la idea es ir un poco que sea espontáneo, ¿no? Esto justo ha surgido así y también es ir por los parques, ¿no? Donde están los niños y juntarles ahí, entretenerles un rato, contarles los cuentos y que empaticen, ¿no? Y se le quite las ganas de ir al circo, porque en realidad yo creo que ellos tampoco lo piensan, ¿no? Igual que los mayores, es por inercia, pues viene el circo, te lo pintan muy bonito, como ah, las navidades y bueno, pues hacer actividades en familia, y la gente no realmente no piensa que hay detrás de todo esto. Y también vamos todos los domingos al circo, a Canillas, pues es una concentración, ¿no? que hacemos todas las semanas, pero también vamos a hacer, aún está, hemos mandado la propuesta de la convocatoria, pero todavía no las tienen que confirmar, pero es para el 20 sábado de diciembre a las 6, ¿no? Sí, va a ser una manifestación. Una manifestación. Y luego nos concentraremos en la puerta del circo. Hemos pedido el permiso porque, bueno, queremos que sea una manifestación y que vaya mucha gente. Entonces, eso, para el sábado 20 de diciembre a las 6 de la tarde hemos quedado en la glorieta de Mar de Cristal. Será hasta las 7 y media, haremos un pequeño recorrido y luego la concentración en el circo. Para todas y todos los que estéis interesados, estar atentos a la web, que es por el fin del circo con animales, wordpress.com, y allí ya avisaremos cuando nos hayan dado el permiso. Esperamos no tener ningún problema y que se pueda hacer. Todos los años hemos hecho concentración, simplemente. Eso es, hasta ahora era concentración. Sí, y este año pues ya nos hemos animado y nada, pues a por todas. ¿Queréis hacer un poco más de ruido este año? Sí. Muy bien. Oye, claro, es que vosotras hacéis una especie de contracampaña poniendo los carteles de Yo no voy, pero vamos, la de pasta que se dejan los circos, poniendo carteles por todos lados, dando invitaciones, ¿no? Como que contactan con las empresas para que sean regalo de empresa. Sí, incluso los establecimientos, como comentábamos, lo que este año también algo distinto que estábamos haciendo es ir a los establecimientos, que ellos ponen, normalmente el circo se acerca y dices, ay, te dejo un cartelito, me lo pones en el escaparate y te regalo unas entradas. Eso es. Entonces, pues van regalando entradas a todo el mundo y la gente pues dice, bueno, venga, pues me regalas unas entradas, que luego hemos ido a hablar con esas personas, ¿no? Que ponen los carteles, y cuando le explicas las razones que por qué nosotras les decimos que no pongan esos carteles, pues claro, ya se quedan pensando y dicen, pues sí, pues la verdad es que no lo había pensado, que pues no quiero colaborar con esto, pero que ya es un poco por inercia. Llega el circo, me pone el cartel, me deja aquí unas entraditas, pues ya está. Y es un poco como se van ganando ellos también a su clientela, ¿no? De hacer invitaciones, pues en empresas, en los establecimientos. Y también en asociaciones, ¿no? Que trabajan con diversidad funcional, con personas con diversidad funcional, también pues hacen descuentos para grupos y movidas así para pues eso, pues ganarse, ¿no? Pero tampoco es cuestión de, o sea, hay gente que no tiene información sobre lo que pasa en los circos, ¿no? Pero que bueno, que para eso estamos. Y también veo importante, ¿no? Que nosotros tenemos esta campaña y ahora luchamos en contra de esto, pero que también es muy importante la posición de la gente, y no solo la posición estoy en contra de los circos, sino pasar un poco a hacer cosas, ¿no? A la acción, en plan, yo lo veo súper parte de la posición, ¿no? Tomar parte de esto. Posición activa, ¿no? Sí, de moverse, sí, y lo que decíamos antes. Muy bien, chicas, ¿queréis comentarme algo más? ¿Tenéis algo más por ahí preparado con respecto a los circos o cualquier otra cosita? Pues, en principio, yo creo que ya más o menos lo hemos dicho todo, ¿no? Porque las razones están muy claras y, bueno, pues invitar a todo el mundo a que realmente haga algo por esto, por terminar con el circo. También aclarar que nosotros no estamos buscando la prohibición de los circos. Evidentemente, si los prohibieran, pues nos íbamos a alegrar, ¿no? Porque la situación de algunos animales cambiaría, pero lo que queremos es que desaparezcan porque la gente realmente esté concienciada y deje de ir a ellos. Y luego, bueno, pues invitar a todas las personas que quieran hacer algo a que nos escriban a nuestro Gmail para decirnos pues qué les apetece hacer o si quieren colaborar con nosotras en las concentraciones de todas las semanas, de los domingos en la puerta del circo o pegando carteles, o si tienen nuevas ideas y nuevas propuestas, pues nosotras siempre estamos abiertas a ello. La dirección del email es quererlalibertad@gmail.com. Una preguntita práctica, en cuanto a las concentraciones de los domingos, ¿van a ser en distintos circos? ¿Os vais a centrar en uno? ¿Cómo va a suceder esto? Pues solo nos centramos en uno, que es el que está en Canillas, que es el Mundial. La idea es que poder abarcar más. pero yeah. también depende un poco de las personas que seamos. Como máximo no podemos ir más de 20, porque uh-huh. para los domingos no pedimos permiso, entonces para no tener problemas con la policía, pues 19 o 20 personas. Si se hicieran muchísimos más grupos, pues podríamos ir a más, porque es que dentro de 2 semanas vamos a tener 4 circos en Madrid. Bueno, también hay otros compañeros, que los del CAA, que van todos los viernes. Por ejemplo, ahora están yendo al de Hortaleza. Y bueno, pues así por lo menos hay 2 días que están cubiertos. Si saliera muchísima más gente, pues lo ideal sería que estuviera cubierto viernes, sábado y domingo, y los 4 circos. Yeah. Sería maravilloso, porque ahí así que se está mostrando realmente, pues eso, el rechazo absoluto que hay, que no les queremos en nuestro barrio ni en nuestra ciudad. Y bueno, que sería mucho más visible, ¿no? Ojalá hubiera gente para todos los días y para todos los circos. Ya. Oye, yo quería preguntaros, cuando vais a los circos cada domingo, ¿cómo es la reacción de las trabajadoras y trabajadores de los circos y también de la gente que va de visita al espectáculo? Las trabajadoras y trabajadores del circo, mala. O sea, un tanto hostil, ¿no? Pero bueno, que eso en realidad, si fuera bueno, a mí me preocuparía, ¿no? Si claro. es mala es porque realmente estás ahí molestando y no les está gustando. Y también, pues como repartimos panfletos informativos sobre por qué estamos en contra del circo, a la gente que va allí a comprar las entradas, pues allí pues es que es muy diversa. Hay gente que pues como se piensa que yo creo que les atacas a ellos mismos porque ahora mismo, porque están yendo al circo, pues muestran muchísimo rechazo y ni siquiera te cogen ya, el panfleto atacados. Pero también se ha dado muchos casos, ¿no?, de que han devuelto las entradas, que no las han querido, claro, o que veías en sus caras, ¿no?, la sensación de incomodidad, de joder, ¿sabes? O sea, que por lo menos está muy bien, está muy bien. Quiere decir que, jolín, que la gente reflexiona. Sí, y luego incluso gente que entra y cuando sale, al salir, nos dice, tenéis toda la razón, es que ha sido horrible, he visto la cara de los animales, y por lo menos esa gente ya sabes que no va a volver a ir. Qué bien. O sea, que sí que pensamos que realmente les hace reflexionar sobre ello. Estupendo. Pues muy bien. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí por esta semana. Os agradezco Perfecto. Muchísimo la visita. Gracias y, a ti. Nada, y la gente que está escuchando, que se anime a ir a las convocatorias de los domingos y sobre todo a la Mani del día 20. Sí, claro. Que estén atentos a la web y recuerde el email por si no la habéis cogido. quererlalibertad@gmail.com. Fantástico. Bueno, pues muchas gracias. A ti. Hasta luego. Chao. De su transformación has oído el terror con tus propios oídos y su desesperación.